Yo estoy bien, ¿y ustedes? Bien. Gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues muy bienvenida seas tú, Melanie, hoy. Gracias. Y todos ustedes radioescuchas a un nuevo programa de ¿qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer? Con Juliana, que soy yo. Y hoy tenemos como invitada especialísima a Melanie. Y pues aquí en ¿qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer? Nos gusta hablar de cualquier cosa sin filtro, de ponernos ahí cuestionamientos, de cualquier cosa, cualquier duda. Es un espacio de libertad de expresión y de mucho amor sobre todo. Entonces, pues hoy estamos aquí con Melanie. ¿Cómo estás, Melanie? Cuéntame. Estoy bien. ¿Sí? Harta ya de venir al claustro de Sor Juana, pero estoy bien. La mera verdad, queremos comentarles a todos ustedes que es un rollo estar viniendo ya a la universidad. Uh-huh. Yo creo que ya llegas a un punto en la vida en el cual, bueno, creo que todo el mundo que ha ido a la universidad y ha hecho una carrera, espero, ya me contestarán ustedes, ya saben, en mi Twitter, arroba Juli la Sirena. Pero llega un punto en el que ya te cansas, que ya dices, ya quiero salir a la vida, ya quiero hacer mi vida. Sí, eso me pasa. Además porque ya no, bueno, no es que no tenga sentido venir, pero no, bueno, yo por lo menos no hago mucho. Entonces, mis clases están feas. Justo platicaba con Yolanta que los maestros se pasan de lanza de repente, como en las clases, que en realidad solo es como relleno y relleno y no pasa nada interesante. Pero por eso me da huevo. Oye, pues sí. Sí, ya. Yo creo que ya llega un punto en el cual... Y mira, todo el mundo... Yo tengo un primo, ¿no? Que a cada rato me comenta mis memes, porque pues hubo puro meme de que yo estoy harta de la escuela. Uh-huh. Y me los comenta muy seriamente diciéndome, pues disfrútalo, porque cuando salgas de ahí te la vas a pasar peor y no sé qué. Y estoy de acuerdo, chance, pero también la universidad me hace sentir todavía como una persona pequeña. Uh-huh. Y yo ya quiero vivir, o sea, ya me está deprimiendo mucho ser una persona insuficiente y no un adulto hecho y derecho. Uh-huh. Y entiendo que pueda ser como para muchos controversial en el sentido de, ay, te la pasas mejor en la escuela porque no tenías ciertas obligaciones y lo que quieras. Pero no sé, creo que si estás haciendo lo que amas todos los días, pues, mira, no puede ser peor que la escuela. O sea, el peor ya lo viviste. Sí, el peor la lo neta, estamos sí. Viviendo. Uh-huh. Oye, y entonces tú cuéntame, estábamos hablando en el otro programa de Melanie un poco de mis experiencias amorosas. Miscelánea claustro. Miscelánea claustro, para que lo chequen, por favor, también aquí en Radio C, y forma parte igual de la nueva programación. Uh-huh. Pero pues ahora me toca a mí estar del otro lado. Y yo quiero que Melanie nos platique cómo ha sido su proceso, cómo ha sido tu proceso de crecimiento emocional. O sea, de esta onda, porque tú eres una persona que creo que tiene muchas emociones, ¿no? Tienes ansiedad a veces, tienes estos altos y bajos de emociones, pero al mismo tiempo también creo que estás compuesta con tus emociones. O sea, puedes estar teniendo un mal día, sí, pero al mismo tiempo creo que dejas que sea un mal día. Uh-huh. O sea, como que al día siguiente despiertas y tienes como un control sobre tus emociones. Pues es que tampoco creo que... Bueno, o sea, sí, pero no siento que haya sido algo que yo haya querido, o sea, que yo haya dicho como, voy a ser así y justo voy a tener control sobre mis emociones y voy a manejarlo y eso. Más bien creo que así fue porque siento que de cierta forma, o sea, obviamente amo a mi papá y amo a mi mamá y eso, pero creo que de cierta forma desde que soy chiquita estuve sola emocionalmente, o sea, creo que emocionalmente siempre fue, no sé, o sea, en la, me acuerdo que en el kinder y como en primero y segundo de primaria, no me gustaba ir porque me caía mal como la gente, y las niñas pues siempre son groseras en la primaria, bueno, no sé si siempre, pero con las pero que bueno, yo estaba, a mí me tocó también, pero a mí me tocó. Es como gente grosera y niñas así, pues no sé, entonces a mí no me gustaba ir, pero pues mi mamá era como de, no, pues tienes que ir y no sé qué. Entonces creo que yo o sea, es como lo primero que recuerdo que yo tuve que lidiar con todo eso sola. O sea, como decir, como, bueno, estoy enojada y tengo que venir aquí, pero pues me voy a controlar porque es la escuela y porque tengo que venir y bla, bla, bla. Entonces creo que viene como un poco de todo eso. O sea, y de ahí ya primaria, secundaria, prepa, todo, pues lo tuve que hacer yo sola. Y entonces siento que sí, o sea, no siempre lo he valorado así. O sea, no siempre dije como, ah, qué chido que puedo controlar mis emociones un poco o que puedo reconocer cómo estoy y hacer algo al respecto o algo así. O sea, no tiene mucho que me di cuenta de eso y dije, ah, pues está chido, ¿no? A pesar de que igual el proceso no estuvo como tan padre, pero pues está, o sea, me ha ayudado mucho. Entonces, pues sí, creo que es por eso. Y también porque creo que, o sea, si estoy como enojada un día o estoy triste o lo que sea, también siento, no, es que no sé cómo llamarle, pero siento, o sea, como que no me gusta afectar a los demás con eso. O sea, si estoy enojada o así, trato de ser lo menos grosera posible con la gente con la que quiero, ¿no? Con la demás, pues me vale madre. Pero, o sea, si vengo aquí y te veo o veo a Daniel en otro lado o algo así, trato de, a lo mejor comentar como, ah, güey, no sé, estoy enojada o pasó esto, esto, esto, pero no expresarlo de una forma, pues no sé, como negativa, como portándome grosera o contestando grosero o algo así. Entonces, pues no sé, siento que viene de todo eso. Pero más o menos creo que actualmente nuestras emociones están más allá afuera, ¿no? O sea, uh-huh, tenemos estas redes sociales, tenemos el internet, que hace que nos comuniquemos más y con más personas y de distinta manera, y también que te enteres más de la vida de otras personas. Obviamente de la parte que ellos quieren, ¿no? O sea, como una perspectiva. Sí, porque creo que sí y no. O sea, creo que sí está chido, como que ahora es más, a lo mejor más fácil hablar de cómo te sientes, o más fácil expresarlo, o todo eso, y que la gente puede decir como, ah, te entiendo, o no sé, como estar bien con eso, pero creo que no, que siento que también el espacio está tan abierto para aceptarlo y decir como, ah, no sé, acepto que estés deprimido, o acepto que estés triste, o estés, no sé, X situación y emoción y lo que sea, pero creo que también tiene mucho de hipocresía y de doble cara eso, porque creo que igual cuando llegas a un espacio en donde, no sé, quieres expresarte de tal forma, no siempre es bien visto, aunque por otro lado, por ejemplo, redes sociales o así, compartas cosas como, ah, sí, no sé, yo acepto esto, esto, esto, y no, y en realidad no estás siendo tan, tan coherente con cómo te comportas en cierto espacio. Entonces sí, creo que sí, sí está más abierto el espacio, el internet y todo, para decir cómo te sientes y que hasta tomarlo un poco de broma, y así como tú que compartes un montón de memes y cosas, ajá, así. Es justo a lo que iba, pero al mismo tiempo es como tanta broma y tanta broma, pero justo hace poco, como la última persona con la que ahí tuve yo mis que veres y whatever, me dijo, en algún momento me dijo, es que yo pensé que, o sea, porque yo le decía como, no, pues es que yo te amo y quiero estar contigo y así, ¿no? Y él me dijo en algún momento que creía que era broma. Y yo me quedé así como en shock, y yo como, no, pues era la verdad. Y como que es esta onda de, pues la gente igual y luego no está acostumbrada a que simplemente les digas la verdad, ¿no? Uh-huh. Y que les digas las cosas en serio. Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, siento que sí está chido y es como súper bueno que esté más abierto el espacio que antes, pero creo que también falta todavía. Sí, ¿no? Como diferenciar de que, de decir, bueno, okay, sí, sí está pasando y sí se está hablando, pero también cómo llevamos eso fuera del espacio en el cual se puede interpretar como una broma a la sanación real o al espacio en el cual realmente trabajes en ti, para no estar mal. No, y además también aceptar como las emociones y como la situación de cada persona y de verdad aceptarlo y decir como, güey, no sé, o sea, darle su espacio y no juzgar tanto. Claro. Porque creo que todavía eso sí falta hacerlo o avanzar en eso. El espacio está abierto, pero creo que hay que como controlar ciertas cosas y... Sí, no yo sé. Creo que nuestra humanidad nos ha dado estas herramientas, sin embargo no nos ha dado la parte como de, okay, ¿cómo vamos a lidiar con esto, exacto, como humanidad? O sea, ¿cómo vamos a realmente, pues, como dices, ¿no? O sea, ser seres humanos, respetar, escuchar, tener esta empatía que deberíamos de tener. Y no solo verlo como lo que está ahí, porque está ahí en internet o lo que sea. Creo que nuestra sociedad ahorita está pasando por ese cambio de, ¿no? En el cual estamos entrando en un espacio en el cual la vida virtual tiene un peso sobre la vida tangible. Sin embargo, nuestro comportamiento en la vida virtual todavía parece como muy primitivo. O sea, parece como que no está a la par de nuestro, de las normas y, ¿cómo se llama esa materia de primaria? No me acuerdo, normas y, ¿qué son la otra? Normas y leyes, no sé. I guess, no sé. Como ética, ¿no? Que cuando te enseñan como todas normas y morales y estas cosas. Entonces, como que también ver cómo seguimos siendo humanos también en los dos lados, ¿no? En los dos casos. Está difícil, pienso. Sí, sí está difícil. Y sí creo que falta todavía como avanzar en eso. Y justo, o sea, en ser coherente simplemente con lo que dices y con lo que haces y con cómo te comportas con las demás personas. Entonces, practice what you preach. Ajá. Porque no falta el Spanglish aquí, ya saben qué vamos a hacer si no sabemos qué hacer. Pero sí, toda esta onda de que aparte también estamos en un momento de ideologías, de movimientos, ¿no? Y creo que si vamos a cuestionarnos tanto, también nos cuestionemos a nosotros mismos. Justo. Y nuestras acciones. ¿Algo más que quieras agregar, no, mi amiga? No, estoy de acuerdo en eso. ¿Mi amiga? Simplemente, que haya coherencia. Y no solo en las emociones, sino en muchos temas. Pero como específicamente estamos hablando de emociones y tal, pues creo que sí. Hay que, o sea, siento que si respetas tu espacio y si respetas como hasta cómo te sientes, o sea, como que no tratas de no sentirte triste cuando te estás sintiendo triste o eso, pues lo puedes hacer con tus friends o con tu familia o con, pues, o aunque no sean tus amigos, o sea, no sé, con quien compartes un espacio como la escuela. Como lo que viene siendo esta escuela. Ajá, entonces, eso es importante. Sin duda, grandes palabras, me encantó. No lo pude haber dicho mejor yo. En serio. Pues bueno, cualquier otra duda, aclaración que tengan o lo que quieran mencionar o decir, aquí está su espacio favorito, que vamos a hacer si no sabemos qué hacer. Muchas gracias, Melanie, como siempre. Por favor, no duden en escuchar Miscelánea Claustro, que tampoco sé en qué horario será, pero está aquí en la programación de Radio C. Entonces, no duden en escuchar Miscelánea Claustro. Y espero escucharles pronto. Y pues también espero tener a Melanie pronto aquí de regreso. Y gracias a todos y todas las que escuchan. Bye. Bye. A escuchar más para ignorar menos.